Hicimos un pacto, vos querías vivir una aventura y yo también, tenerte entre mi piel. Hicimos un pacto, vos querías vivir una aventura y yo también, oh, pero te enamoraste. Cumbia, baby, esto es Mano Arriba. Y en tus oídos, Urban. Todo bien. Que nadie sepa. Hicimos un par.